Armando Insaurralde. María Morena. Ay, a María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas. Ay, ¿por qué no me miras? ¿O no te das cuenta que tu mirada me da vida? Al ser mi copa de vino, soñé con estar contigo y entre copa y copa, María Morena, te vi marchar. ¡Bravo! ¡Juan Valiente! ¡Muchas gracias! ¡El Rey! ¡Felices 35 años! ¡Y Tropical! ¡Para toda la peña del Lalo! Por tantos caminos, todo el mundo habló de ti y nadie de tu destino. Y hoy me mata la pena ya haberte perdido aquella noche, María Morena. Ay, ay, María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quema. ¡Al ser!